Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Los Heladeros del Tiempo presentan su primer disco, Espuma Libertad. Escuchamos Monos. Tengo la cara llena de monos. Tengo los monos muertos de sed. Sin agua no puedo hidratar al mono, y sin mono no puedo darle sentido al agua. Y tengo los monos muertos de amor. Las chicas libres no son tan libres cuando se les va la mano. Los Heladeros del Tiempo se forman luego de la separación de Don Adams, una banda que lideraba el actual vocalista Frankie Langdon. En el 2010 grabaron un EP compuesto por 3 tracks y un remix de Muñeca, el tema que ahora escuchamos. Una vieja Navidad, ella vino de regalo, no me acuerdo mucho más. No fue el vino, fue el verano, puede ser que me olvide. Quise que una muñeca me dé la mano. El dolor jamás se va, queda un poco acumulado. Mi reserva se acabó. Necesito un nuevo pasado. Ella tiene una razón para no romperme nunca el corazón. Y no le importa si mi traje está arrugado. Todo lo que el verano se llevó volverá. Solo quiero que una muñeca me dé la mano.